Bueno, estamos de regreso en esta segunda parte de nuestra entrevista. Como parte de Transmitierra 2011, les saluda José Rodríguez en Los Ángeles, California. Y aquí continuamos en conversación con José Rafael Méndez y nuestro amigo Luis Rafael Amario desde Venezuela. José Rafael Méndez nos está hoy presentando lo que es el ecoturismo desde la Asociación Cooperativa Ecoturismo Gallón. Y pueden encontrar más información o contactarse con él en ecoturismogallon@gmail.com. También visitando el blog ecoturismoserraniaportuguesa.over-blog.com. Aquí estamos en la segunda parte. Sí, increíble. ¿A comentarios ahí, Luis Rafael? Yo estaba viendo la imagen de como una piedra, José Méndez. No sé si la logras apreciar, que es interesante que compartamos eso que tú, esa toma que hiciste en otra hacienda en la vía, en otra vía que me gustaría que tú identificara. Y ve que la pregunta de José Rodríguez es si tú y tu equipo, tu grupo de la cooperativa, realizan las rutas, las documentan, las plantean o simplemente retomas rutas ya existentes y la haces tuya y las ofreces a los turistas. Yo creo que es un punto que es interesante aclarar. La página, esa piedra se llama la Piedra del Indio, que como ahí siempre, los indios iban y reconstruían y hacían, cuando ellos no tenían nada que hacer, se ponían a hacer los petroglifos. Excelente, Maoli, gracias por aclararlo. Es la piedra del indio. Entra en las cruces pasando el río Anus. Y siempre en portuguesa, ¿no es cierto, Maonri? Siempre en el ¿Sí? estado portugués. ¿Sí? Ok, gracias. La pregunta suya es muy acorde, profe. La pregunta es muy interesante. Y como preguntó José Luis, pues nosotros vamos a la ruta, investigamos la ruta, como en el caso de lo que están viendo, si nos siguen, en la página 5 del FLIC, ahí está el monumento. Este monumento, pues, hemos hecho la diligencia entre la Cámara Municipal de Guanare, acá en Portuguesa, para que hiciese el decreto de patrimonio de monumento arqueológico. Y bueno, lo logramos, lo logramos. En esta piedra, pues, hay más de 30 petroglifos. Como ustedes ven, estos petroglifos son diseñados en arte rupestre con algas acuáticas y un material muy hermoso que se llama el cuarzo. Con eso es que ellos tallaban, tallaban los petroglifos. Y esta piedra, esta roca es ígnea, de la formación ígnea. Hay una formación geológica que conocemos aquí en Venezuela, está distribuida a nivel nacional. Se llama Formación Río Guache. Es donde está un salto de agua llamada San Miguel, que es el famoso de aquí. Y bueno, este petroglifo se ha conservado muy bien. La respuesta de Chuiza data de los años 1600. La comunidad indígena que vivió aquí fue Atatura, Ayamanes, Jirajara, Tucupié y los Gallón. Y vamos a sonar, si nos están siguiendo por en el link que le di de la que tenemos de la fotografía, vemos a la piedra con donde dice Monumento Arqueológico Petroglifo Piedra del Indio. Y tiene un árbol encima, es un árbol de Bucare. No le podemos quitar el árbol de encima con una motosierra, ¿no? No nos podemos subir encima de ellos. Eso después lo descubrimos gracias a un profesor que ha escrito, se llama Nelson Montiel de la UNEYE. El profesor Luis Amario lo conoce. Cierto, Él sí. nos dio referencia de que no debemos subirnos en la piedra porque con botas, solamente descalzo, porque podemos socavar el arte que hicieron. Esta es una piedra fúnebre. Nosotros vamos al lugar, nos dan la historia de que hay un sitio, vamos a ese sitio, documentamos el sitio, conseguimos las coordenadas escribimos en el blog, que si lo pueden apreciar, los tienen allí. En este blog están, en este blog está nuestra documentación. Y luego, pues, levantamos una ruta para la invitación de las personas. Entonces, las personas que quieran ir, las personas que desean ir, que desean venir, por lo menos Chuiza, que desea venir a Guanare, no solamente vas a ver el templo votivo o la Basílica Menor. Las personas, pues, vienen acá, nosotros los llevamos a la, sí, la diosa blanca. Sí, profe, la diosa blanca. Así se le conoció, así le conocíamos a los indígenas. Entonces, sí, profe, ¿verdad lo que usted dice? No, siga, no, yo estoy dando apuntes. Entonces, para los católicos, los que tienen la procedencia católica, como en esta Semana Santa, a ella se le conoce como Virgen de Coromoto. Le hacen un realce a que es la madre de Jesucristo. Y bueno, hay que respetamos. Entre las cosas que respetamos la cultura de las más personas, eso es ecoturismo. Se debe respetar la cultura de cada persona. Entonces, ¿qué sucedió en esta piedra? Pues en esta piedra, si ustedes aprecian más abajo, no hay una parte de unas garras, por lo menos en donde dice petroglifo, que se escribió mal, simboliza el indio cacique, cuyo nombre era Jaguar por las marcas, ¿no? Entonces, el cacique está allí, ¿no? Se lo ven del frente de mí, está el cacique, y al lado de él hay como unas garras como de aves, pero más abajo hay jaguares, ¿no? Garras de jaguares. Bueno, al cacique se le reconocía como el jaguar. Y a los lados, pues, esos que están allí son aguas, ríos que descienden de la montaña, por circundante a él, pues. Bueno, ¿qué le sucedió a este hombre, pues? A este hombre le sucede que su esposa embarazada pierde al hijo. Entonces, seguimos arriba, vemos que la señora está embarazada, está recién, mujer recién dada a luz, donde dice, y que el hijo nacido muerto, entregado al dios del sol. Si vamos por la parte norte de la piedra, parte sur de la piedra, hay un círculo, y ese círculo significa el atrapasueño, o sea, que el espíritu no se fuera, y que estaba siempre representado por el chamán. El chamán, aquí donde ustedes le ven que dice simbología, que representa el chamán de la tribu, es siempre en espiral, siempre en espiral. Entonces, como es en espiral, representa el recorrido interno desde adentro hacia afuera, y que así debe ser el cambio de nosotros. Incluso ellos conocían mucho de la cosmología. La cosmología y la astrología era su fuerte. En esta piedra hay el paso de un gran meteorito que nosotros conocemos. Si vamos donde dice piedra del indio, por tener dos figuras del frente, la india y la embarazada. Bueno, ustedes ven allí, en esta parte hay una raya que sale hacia arriba y una figura redonda. Bueno, cada 75 años, ¿quién pasa? ¿El Haley comentado o qué? Ah, no. ¡Exacto! Te has ganado un viaje gratis para Venezuela. Que es el cometa Haller. El cometa Halley. Halley, gracias, profe. Yes, no, sir. Thank you. Entonces, ellos decían que pasaba desde el oeste hasta el sur. Entonces, ellos no eran como muchos le decíamos que vinieron los españoles a conquistar unas personas sin conocimiento, no eran de mucho conocimiento. Y si me siguen, dice petroglifo, se aprecia abajo el cacao y varios ríos. Pues déjeme decirle quién es español, mexicano, creo que José Luis es mexicano. Sí, descendencia mexicana. Okay, descendencia mexicana, muy bien. En México hay un territorio llamado Chocolate. Entonces, por eso es que hay una trascendencia en esta roca, que esta roca, ¿por qué tiene el cacao? Bueno, porque a los indígenas, más que todo a la realeza indígena, cuando fallecía su heredero, daban cacao caliente para como bebida espirituosa. Entonces, todo esto lo hacemos y lo promovemos como una ruta ecoturística. Aquí se hace una caminata de 4 kilómetros hasta la roca. Pasamos por un cementerio que en 1820 fallecieron unas personas por una epidemia de fiebre amarilla y luego llegamos aquí. Entonces, ¿qué sucede? Esta ruta es económica. Al precio venezolano, los venezolanos que nos escuchan, sale 70 bolívares. 70 bolívares sal. Y esos 70 bolívares para Norteamérica serían, déjeme sacar la cuenta. ¿Empezó? Sí, no, está que, convirtiendo para, bolívares a dólares, José. Bolívares a dólares, ¿qué serían? Ya va, vamos a ver. ¿Sería como 20 dólares? Sí, bastante económico. Sí, 20 dólares. Eso es lo que saldría. Saldría 20 dólares. Sí, eso es lo que hay. Y entonces, la persona solamente tiene que venir a Venezuela y llevarse una enseñanza muy hermosa. Es parte de la pregunta, ¿no? Es fascinante este mundo de ecoturismo. Y aquí en estos lugares que vamos, volvemos, repito, la educación ambiental es parte importantísima. Mañana entramos con el Día Mundial de la Tierra. Y en verdad, gracias al ya fallecido Nelson por su gran labor. Y que bueno, ahora nos corresponde a nosotros. ¿Cuál sería la liga ahí entre el sostenimiento de esas áreas naturales y el ecoturismo? Digo, entiendo yo que tu labor, ¿verdad?, como quizás como docente o tu labor como conservador de estas áreas, ¿cuál es la liga entre el sostenimiento de la área y la industria? Oye, muy muy precisa la pregunta. Mira, te cuento. Hace recientemente 2 meses me tocó hacer un ensayo con respecto a el hombre y ambiente y la sostenibilidad. En estas áreas que son protegidas no se pueden hacer construcciones que afecte al ambiente. Por tal razón, un arquitecto debe hacer los trabajos recomendables donde no se afecte el medio ambiente, el ecosistema. Entonces, los ejemplos, las posadas, que es parte de industria, donde se va a generar un dinero para la población, debe ser ecológica, muy, muy ecológica. Dentro de ejemplo, te pongo de ejemplo la ruta, la Piedra del Indio. Hay un señor que hizo una casa con adobe de 2 pisos, antisísmica. Aprovechó un árbol que estaba caído y él llegó e hizo parte del techo. Pero le hizo es muy agradable, pues, es muy fresca. Y vive a las orillas del río Guanare, que cuando tú te despiertas en la mañana, lo primero que ves es el río en su esplendor. Y si tú quieres, pues aprovecha, ordeñas la vaca o el ganado bovino que está allí hembra. Entonces, ¿qué sucede? Allí tú haces un turismo rural comunitario donde, pues, aprecias esto. Entonces, ¿qué es lo que se quiere a nivel nacional ahora en Venezuela? ¿Y qué es lo que se quiere hacer en Venezuela? Es que los espacios naturales se respeten y que las construcciones tengan que ver con la armonía con el medio ambiente. Entonces, la sustentabilidad es para las personas de la localidad. ¿Por qué? Porque ellas son los anfitriones. Nosotros, ¿qué hacemos? La cooperativa, ¿qué hace? Llevar personas. Echamos el cuento. Pero nuestra labor es preparar a alguien de la localidad para que ella sea quien cuente la historia, para que ella sea quien le dé la bienvenida al visitante y que ellos también reciban un dinero para sus ingresos. Por lo menos el señor Adeli, se llama señor Adeli, él cuando nosotros vamos, él se pone feliz. Nosotros hacemos unas llamadas antes porque queremos caminar por allí y queremos comernos una arepita, que es la comida de preferida de los venezolanos, con un quesito, con una cuajada, uno de los procedentes del lácteo, y que te la comes, y ellos lo preparan con hoja de musácea, cambur, o topocho, o plátano, o banano. Entonces, el sabor es muy sabroso. Entonces, la sustentabilidad es para las personas. Aparte que se llevan una experiencia positiva, significativa, donde hay una enseñanza, aprendizaje totalmente no formal, ambiental. Las personas, pues, se van encantadas, y lo que queremos es que vuelvan de nuevo, pues, o sea, que se traigan a Luis, que se traigan a Chuisa, que se traigan a Deaella, o que se traigan a Mario Echeverría, que se lo traigan a Venezuela. Entonces, van a quedar agradables con eso. Eso es la sustentabilidad, es que nosotros produzcamos de adentro hacia afuera, pero respetando totalmente el medio ambiente. Sin agua, no hay cacao, porque cacao necesita mucha agua y necesita mucha sombra. Y cerca de la piedra hay un señor que tiene una hacienda de cacao, 4 hectáreas de cacao, y él ha producido. Nosotros aprovechamos para que la gente vaya, compren los productos como el licor, como el ponche, como los terruños de cacao, y bueno, o sea, van agradables, pues. Entonces, muchas compañías han malinterpretado el término de ecoturismo. Entonces, es como que para hacer el click, para captar gente. Entonces, así, ecoturismo. Pero cuando van en un vehículo. O si necesita el vehículo para llegar, ¿cierto? Pero no lo ponen a que ande o que camine un poco, una caminata pequeña. Entonces, la sustentabilidad está allí, está inmerso dentro de la educación ambiental, respetando los espacios protegidos, respetando los espacios naturales, enseñándole a las personas que el árbol que va a necesitar tiene que ser un árbol que ya esté tumbado, de acuerdo a la ley venezolana. Entonces, es lo que necesitamos. Es un progreso muy, muy hermoso, lento. Queremos ser como Costa Rica vive del turismo ecológico. Nosotros queremos en un futuro vivir del turismo ecológico también. Vivir comercialmente sano, vivir comercialmente muy armonioso con el medio ambiente. De nuevo, un saludo aquí, José Rodríguez, en Los Ángeles, California, y muchísimas gracias a aquellos que nos han acompañado en esta parte inicial de lo que es Transmitiera 2011. Estamos aquí en cabina José Rafael Méndez y Luis Rafael Amario, de compañeros venezolanos, y José mexicano viviendo en Los Ángeles, California. Y tenemos en el chat un saludo especial ahí a Carmen Huiza, que estuvo con nosotros también aquí con sus comentarios muy interesantes. También a Mario Echeverría, que es un compañero desde El Salvador, y una compañera ahí, Sandra García, que no recuerdo su nombre. También estuvo con nosotros un poquito William Vegaso Muro desde Lima, Perú. Aquí una bienvenida a los que están entrando a nuestro salón de chat en puentesalmundo.net/transmitierra. Entramos ya a la tercera hora del Radio Maratón, hora local aquí en Los Ángeles, las 7:03 de la tarde. Y tengo en cabina aquí José Rafael Méndez y a Luis Rafael Amario. ¿Qué hora local tienen ahí? 22:33. Ah, perfecto. Muy bien. Quiere decir que antes de salir a nuestra pausa, te preguntaba sobre lo que es el estado actual del ecoturismo como industria en Venezuela, y que nos platiques un poquito tu vista hacia el futuro. Bueno, en Venezuela hay una feria internacional que se llama Feria Internacional del Feedback o del Turismo, y el año pasado, que se hizo en Caracas, pues se hizo el convenio con el Ministerio de Ambiente para hacer la promoción de lo que es el ecoturismo, ¿no? Venezuela ha hecho muy pocos pasos. Hubo una conferencia en el 2004 sobre ecoturismo, y bueno, los pasos fueron un poquito muy lentos. Vuelvo y repito, pues, las personas por querer tener una entrada extra de dinero, pues, colocan la palabra de ecoturismo, ¿no? Para hacer el enganche a los clientes. Entonces, Venezuela está despertando poco a poco, y pues quiere que el ecoturismo sea una fuerza, poco a poco para eso, pues. Entonces, los pasos ya comenzaron a hacerse, para así poder hacer un trabajo de protección al medio ambiente. Empezamos nosotros, y sabemos que atrás de nosotros vendrán personas que querrán hacer lo mismo, que querrán hacer un ecoturismo de protección ambiental. Tenemos la oportunidad de tener la UNEYES, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, aquí en el estado, para que ella tiene una carrera que se llama Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, la única en Sudamérica. Y bueno, dentro de este mundo de gamas, de querer progresar, el ecoturismo está despertando. Muy poco a poco, muy lentamente, pero las personas ya están dando cuenta de eso. Por lo menos uno de los objetivos de la cooperativa Ecoturismo Gallón es impulsar el desarrollo sustentable a través de charlas, a través de lo que es la publicación de los artículos en los periódicos regionales. Y hemos salido en los periódicos nacionales y tenemos el blog, que solamente con colocar Ecoturismo Gallón en el Google, pues ahí lo tienen. Entonces ya más empezamos a dar un sistema de distribución, de fomentación. Hemos llamado a las oficinas del Ministerio Nacional de Turismo, ya nos conocen, ya saben que en portuguesa hay unas personas capacitadas para capacitar a nuestros hermanos para que sean guías en ecoturismo, como en México, que tenemos esa experiencia. Entonces, ¿qué deseamos? Bueno, como industria, que las personas se den cuenta, si tú tienes una hectárea o un acre, tú puedes hacer una construcción de una posada o puedes construir una granja sostenible donde una hectárea en 1,000 metros tengas muchos rubros y que produzcas tu propio gas para cocinar, que sería el gas metano de la producción de porcino. Entonces, allí la gente va y te visita y es algo ecoturístico porque es producción endógena, sostenible. Entonces, eso es lo que se desea, pues. Deseamos que Portuguesa, después de la Gran Sabana, sea el segundo lugar de Venezuela. Bueno, tendremos que quitarle el repunte a los Andes, pero queremos que Portuguesa pues sea visitada por muchas personas y que el ecoturismo sea el fuente y la fuerza para la protección del medio ambiente, que eso es lo que nosotros buscamos. Muy bien, perfecto. Quiere decir que una vista hacia lo que es el ecoturismo en Venezuela. Muy bien, comentarios, Luis Rafael. Sí, me parece bastante apropiado este alcance que le está dando este grupo de José y su equipo de la cooperativa de ecoturismo, y a tal punto es que él no lo señala, será por modestia, que están haciendo contacto con él, con su grupo, con su cooperativa, inclusive gente de fuera, de Francia. Tuvimos la grata sorpresa de un grupo de personas que solo venían a hacer el recorrido de alguna de las rutas que ellos ofrecen y cuyos detalles están en el blog, y a tomar fotos, es decir, hacer captura de los paisajes, de la fauna y de la flora, y ese es el gran disfrute de estos amigos franceses que hicieron contacto con José Méndez y su grupo. Igual a nivel nacional estamos, yo le he asesorado de alguna manera de divulgar lo que ellos están haciendo, porque están haciendo documentación de la historia local, de la forma como ven sus sitios, las comunidades desde sus asentamientos. Y además están trazando las rutas ecológicas o recuperándolas. Con algunas dificultades, me comentaba José, él lo señaló en algún momento, pero eso es parte de este esfuerzo que tenemos que hacer de crear una cultura por querer lo nuestro, primero, por cuidar lo nuestro, y compartirlo con gente que también quiera cuidar y querer lo nuestro. Eso parece juego de palabras, pero es muy sentido de mi parte. Yo soy, como les dije, un entusiasta de este trabajo que está haciendo este grupo, esta cooperativa, y bueno, gracias a José que aceptó mi asesoría cuando fue mi alumno en una asignatura que es diseño instruccional de mi curso de posgrado en la maestría que se ofrece en la Universidad Ezequiel Zamora, en su vicerrectorado de Guanare, Estado Portuguesa. Desde hace 2 años, José está en este esfuerzo y ya ve, duro, pero si se mantiene en el empeño, hay grandes o pequeñas señales de que vale la pena mantenerse en el esfuerzo. ¿Nos puedes dar un resumen de lo que hemos platicado hoy para finalizar nuestra plática? Bueno, hemos hablado del ecoturismo como medida de sustentabilidad para el progreso de las poblaciones. Hemos hablado del ecoturismo no como empresa, sino como ente preservador de los árboles, preservador de las cuencas, y como conservador también del agua. Hemos hablado un poco de nuestra etnia Gallón, que vemos que le ha gustado a las personas. Y hemos hablado también sobre nuestro monumento arqueológico Petroglifo Piedra del Indio. Hemos hablado un poco, pues, de la historia que es fascinante. Me han gustado tus preguntas, porque a través de ellas nos alimentamos. Y agradezco muy grandemente a Luis Rafael, al profesor Luis Amario, por darnos, por estimularnos a hacer este gran trabajo. A ti, Luis, por darnos esta oportunidad de estar a Puentes al Mundo. Entonces queremos a José Rodríguez. Queremos, pues, estar agradecido eternamente. Es para nosotros un privilegio darnos este tiempo acá por radio. Y bueno, queremos, pues, invitar a un año más de protección sobre el medio ambiente. No solamente Greenpeace, que hace un trabajo excelente, no solamente al Puentes del Mundo, que es una manera especial de poder comunicarnos, de poder expresar lo que somos, quiénes somos. A mis colegas Maestros Sin Fronteras, estamos totalmente agradecidos, porque ustedes quieren y desean que la educación no sea Estados Unidos, México, El Salvador, España, Venezuela, que sean todos, que todos nos unamos en un sistema de enseñanza-aprendizaje para que se quede. Y el ecoturismo es una manera especial, es una estrategia educoambiental para poder hacer educación ambiental de protección. Y bueno, hay una experiencia muy bonita con respecto que queremos, que Mahonri la cuente, que él se emocionó mucho cuando fue a una gruta. Dentro del blog está la experiencia de la gruta. Cuando yo fui para la gruta de los Guácharos, sentí que podía tener contacto con la naturaleza y podía verlo por fin los Guácharos cómo son y cómo son los pichuelos. En el overblog va a aparecer un artículo que se llama Cueva de los Guácharos, que también tiene una segunda Cueva de los Guácharos. La Cueva de los Guácharos queda en el municipio de Araure, Acarigua Araure. Ahí, como nosotros íbamos en una camioneta, en una Jeep, y en una Toyota, se queda atascada y nosotros tuvimos que caminar. Caminamos 1 o 2 horas. Y cuando llegamos allá, tú puedes llegar, si quieres, te quedas un rato ahí, pero eso sí, tienes que ir temprano, y si uno se quiere quedar, se puede llevar su agüita, su almuerzo, su gorra, su zapato, y se pueden, si quieren acampar, se llevan su morral, su carpa, su y su cocinilla. Y pueden, cuando lleguen allá, pues, si las perolas, si donde uno mete el agua están vacíos, puedes agarrar agua de una mano que es una estalita. Y te puedes bañar. Eso. Y a mitad de camino nos encontramos como un pocito que tiene pura pez. Y ahí te puedes agarrar agua y si quieres tomarte una foto, te la puedes tomar. Ahí como una cascadita que está muy chiquitica, que es así chiquita, y ustedes pueden llegar y todo, y si llevan un vaso. Qué bonito que habló Mahone. Ya cerrando aquí esta parte de la programación, les agradezco, muchísimas gracias por aceptar la invitación a José Rafael Méndez, y en especial también a Luis Rafael, por ser el enlace, este puente entre nosotros y esta experiencia del ecoturismo. Muchísimas gracias. ¿Algunas palabras de cierre? Bueno, mira, palabra de cierre, que practiquemos ecoturismo. Cuando practicamos ecoturismo, conocemos el árbol, apreciamos la torrentera de agua, apreciamos mariposas, apreciamos Estratornis caripensis, que es el guácharo, que está en amenaza, que recientemente hicimos un artículo para su protección. La Cámara Municipal de Araure nos va a dar derecho de palabra y ahí vamos a solicitar que sea ave emblemática de su municipio para que tenga más régimen de protección. A tener ese contacto con la naturaleza te liberas del estrés totalmente y aprendes a amar a la naturaleza. Como cierre, pues el ecoturismo es una estrategia educoambiental, muy, muy educoambiental, para que educando alumnos o estudiantes como la edad de mi hijo Mahonri Jacob pueda tener esa conciencia ambiental y poder ser el futuro protector del medio ambiente. Queremos agradecerte, Rodríguez, pues por esta oportunidad excelente de que nos podamos comunicar. Gracias, profesor Luis Amario, que me ha puesto a estudiar nuevamente. Me ha puesto a correr con el corre-corre para poder estar aquí. Gracias a tu inteligencia y como dijesen nuestros padres aborígenes, Deu Xaniñañe bendiga su inteligencia. Que el gran Dios bendiga su inteligencia. Y para decir pues que acogí interés, gallón del mundo, gracias. Es parte de esto y para nosotros los ecoturistas investigativos, pues si conseguimos un lugar lo investigamos, si no es bonito lo hacemos ser bonito, si es bonito lo hacemos ser más bello para que las personas puedan disfrutar del mismo. El ecoturismo trae sobre sí muchas ramas. Recientemente hemos hablado con un biólogo, miembro de la Sociedad de Ornitología de Venezuela y ayudante de algunos libros para que podamos hacer un curso de apreciación de aves. El ecoturismo trae como sí el aviturismo. El aviturismo es la observación de aves. Los franceses, como dijo el profesor Luis Rafael Lamario, él vino a hacer una investigación sobre el café y quedó enamorado de la piedra. Y sus compañeros que vienen en un futuro en intercambio con la UNEYES, con nuestra universidad, pues de seguro ya están emocionados y quieren venir a conocer y aprender de la flora y fauna que tenemos. Perfecto. Y Luis Rafael, palabras de mi parte. De mi parte, José Rodríguez, y a todos los amigos de Puentes al Mundo y de Maestros Sin Frontera, estamos siempre en la disposición de apoyar este tipo de iniciativas. Mañana en línea para compartir con nuestro amigo Vegaso Muro y un buen saludo desde Barinas, Venezuela. Excelente, y con eso hacemos aquí el cierre de esta hora de programación. También vamos a dejar un poquito de música aquí que nos envió a última hora nuestro amigo José Méndez. Oh, muy bien. La tura que yo proceso es el baile del Prarara. ¿Qué es el Prarara? Es el baile que se le hace en febrero, marzo, al maíz. Nuestros indígenas bailaban para que el maíz fuesen de gran producción y que de ellos tuviesen alimento para el año. Entonces se llama Prarara Bos. Eso es. ¿En qué se compone? Se compone en el toque de un carrizo, de una flauta hecha de bambúe o de guadua con maracas, ¿no? Un instrumento de percusión.